un amanecer, a un niño gaitero que canta recuerdos de ayer. Canta, Juliano, tu gaita, no la dejes morir jamás. Canta, vibra la garganta, que tu gaita vale.